noche comienza en el sitio de siempre. Sales de tu casa, hoy también promete. Rumbo al punto de encuentro, andas por la calle. Allí has quedado con todos y no quieres llegar tarde. No estás cansado, no estás aburrido. Solo quieres pasar una noche con amigos. Respiras el aire fresco y piensas hoy qué harás. ¿A dónde llevo el día? ¿A dónde llegará? ¿Cómo añoras esos días? Sentados hasta el amanecer, hablando de chorradas y de cosas por hacer. Calientan motores, bebiendo cerveza. Empieza el palique, que alguien canturrea. No estás cansado, no estás aburrido. Solo quieres pasar una noche con amigos. Amaneces en un parque, aún queda mucho por hablar. Piensas en noches únicas que no se repetirán. Que hay sueño, pero aún aguantas más. Eso lo intenta, pero hoy no te van a estar. No estás cansado, no estás aburrido, solo quieres pasar una noche con amigos. Una noche con amigos.